50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del miércoles 6 de julio. El operativo barrio por barrio estará en Los Hornos. Hoy de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la calle 164 y 59, los vecinos podrán recibir la vacuna antigripal, obtener turnos para licencias, gestionar servicios y realizar compras en productos de la canasta básica a precios accesibles, entre otros beneficios. Quienes asistan también tendrán la oportunidad de controlar su salud bucal, inmunizar y desparasitar a sus mascotas, inscribirse en el banco de tierras fiscales, canjear residuos reciclables por bolsas, abonos o plantines y participar de talleres ambientales. Continúan los reclamos por falta de calefacción en escuelas platenses. La comunidad educativa de la Escuela 61 de Echeverry denunció que Camusi sacó el medidor por pérdidas. Se realizaron arreglos, pero no se reinstaló el servicio. FM Raíces habló con Valeria López, integrante de Mujeres del Oeste. Yo creo que hay una decisión también local y que estos fondos que se destinan a todo lo que tiene que ver con la educación pública en la ciudad de La Plata los vemos desfavorecidos en todos los aspectos, creo que desde la cuestión alimentaria, desde la cuestión edilicia, que muchas veces organizaciones sociales o cooperativistas se ponen al hombro o pueden prestar algún tipo de servicio en algún colegio, no sé, una disposición también desde el área local, porque realmente entendemos que después de la pandemia nos han quedado un montón de cuestiones para atender, pero la educación es un eje fundamental, es donde realmente creemos que no hay una decisión firme. Un servicio que informa más cerca. Piden la creación del Consejo del Árbol. Por la poda de los jacarandá de Diagonal 74, se reactivó el pedido por la creación de la entidad. El proyecto fue presentado por el concejal del Frente de Todos, Guillermo Escudero, en diciembre de 2021 y contempla la creación de este espacio bajo la órbita del Consejo Deliberante. Una de las funciones de este espacio sería la de colaborar con el organismo competente de la municipalidad y prestar su apoyo a la difusión de conocimiento, concientización y todo lo que contribuya al cuidado y preservación de los árboles emplazados en calles y caminos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.